Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Están los dos atletas con nosotros, chicos. Muy contentos de que estén acá con nosotros. Muy contentos nosotros. Empezamos la despedida con ustedes. Sí. Honrados de eso. Porque... Pero ponételo para... No, porque... Ahí. Cosas que pasan. Y que me gusta la mitad y mitad, ¿viste? Esa mitad y mitad. Bueno, los chicos tienen un EP nuevo. Se llama... Antes que nada, quiero que me faltó vender un poco el programa. Dígalo. Va a ser sonando la banda del mes durante octubre, que es una banda muy interesante, se llama Grillo Mato. Bien, lo tengo de nombre. ¿Lo tenés de nombre? Sí. Está muy buena la banda. Bien. Así que seguirá sonando a un tema más hoy. Me encantó. ¿Vendrán al piso? Sí, van a venir en noviembre. Bien. Como empezamos la despedida, tenemos ciertas concesiones, entonces no somos tan rígidos que si es del octubre, tiene que estar en octubre. Perfecto. Porque aparte presenta el disco en noviembre, así que... Y aparte basta. Vos hacés las y cosas... Y aparte hago como quiero. ¿Qué te van a decir? Qué lindo que no es de esas radios modernas con cámaras, porque la desprolijidad que acabas de hacer se acaba de desnudar. Dice cualquiera, ¿no? Por eso. Agarró calor. Es que está entrando calor, ya empezó a estirar los brazos. ¿Cómo vamos a tocar hoy? Y otra cosa es que dentro de poco vamos a estar hablando con Body de la Plata Plateada, que tiene nuevo disco también. Son amigos de la casa. Y van a estar tocando este viernes, así que también vamos en un ratito, vamos a... Showzazo, sí. Un hermoso, Kiri. Y Salida, una gran banda también. Y con Salida, con Diego. Con Diego, quien masterizó que este estuvo, disco, que inclusive. Estuvo acá también. Mirá. Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? ¿En actividad? ¿Todo bien? Vos lo has dicho, acabamos de editar un EP, así que siempre generando música. Bien. Esa es la intención. 12 años del Bicho Reactor. Y 11 bobastetas. 11 bobastetas. Vamos a ver, sí que debutamos juntos, tocando sí. juntos. Exactamente. ¿No? Eso, ¿verdad? Exactamente. Aquella noche llena de sudor en tabaco. Sí. Vendimos más entradas que en... Tabaco repleto. Que después que nunca cualquier, más. Que cualquier otro show. En una época dorada para el under todavía. Sí. No, y un detalle muy importante de esa fecha, que los chicos por primera vez, en ese momento, sí. algo nuevo... Habían movido mucho la fecha por internet. Exactamente. Y la gente conocía todas las canciones y no había nada editado. No editado. Cantaban las sí, canciones. Es verdad. Sí, es verdad. No te lo he dicho. Raro, ¿no? Buen comentario. Me acuerdo. Sí. Bueno, estaba hablando del año 2005. 2005, sí, 2005. Sí, señor. Bueno, y ahora nos convoca. Pasaron 11 años y tiene el EP 2016. Pienso que estaremos tocando un poco mejor a esta altura. ¿Qué? Pienso. Voy haciendo en público sí. que me gustó el EP. Bien, porque. Bien. Está bien. Bien. Porque también lo voy a contar a nuestros oyentes que me los crucé en la despedida de FDT, otro bastión. Oh, otro Dios. Bastión de esta. Sí, perdón, señor. Que te toque, 18 años. 18 años. Acompañando, queda chico, ¿no? O sea, sí. gestando, no sé, moldeando, educando el under. Haciendo. Educando el under es buena. Educando el under. Ese es el nombre bueno. del documental. Claro. Que filmamos. Es muy bueno. Y nada, deberíamos alquilarlo ahora para filmar el documental. Claro. No, invertido. Pero hay filmaciones de ahí. Sí, algo hay. Hay que hacer un trabajo de recopilación. Y aparte, en estos ámbitos nos hemos cruzado con Body, nos hemos cruzado con vos, nos hemos cruzado un montón de gente. Mutuamente, todos. Bueno, entonces les estaba contando la despedida. Yo les dije, escuché el EP y no me gustó mucho. Sí. Yo no puedo, no sé. Honestidad brutal. A mí me lo dijo, en realidad me lo dijo a mí. Menos con mis amigos. Y me dijeron, ¿a qué hora te lo digo? No, temprano, sabés que apenas llegué. Sí, temprano. 10:20 y pico. Achazo en la cara. ¿Qué se llama todo bien? Che, no me gustó el EP. Ah, bien, vos. Los invito y bueno, pero... Claro. Y no. Yo le dije, como somos amigos, escuchalo 5 o 6 veces más. 10. / 10. Y lo hizo el doc y le gusta. Así que... El último tema es un temazo. El último tema es un temazo. Bueno, bien. No, bueno. En serio, esto es sincero. Así que eso... Van a tener que escuchar los tres, así que esperen... Sí, vamos a escuchar los tres. La programación. Vamos con el primero que es... ¿Cómo es? El feliz. Es el polémico, el primero. Es el que no le gusta a Hernancito por el tema de pipi, ¿viste? Por las trompetas. Lo hablamos con Lócar fuera del aire cuando ustedes todavía no han llegado. Y es el tema que la felicidad a mí me cuesta. Te impacta. Soy un tipo lo que pasa que en realidad yo te explico porque como es un tema mío, te voy a explicar bien para que vos lo sepas. La letra es medio melodramática, ¿no? Está bien. No tienes por qué explicar. No, bueno, ya que me estás dando una entrevista, quiero hablar del tema. Vos podés hablar de lo que quieras. Esta canción era feliz a nivel musical, pero la letra nada que ver. Esas cosas me gustan a mí. Ah, bueno. Bien, bueno. Bueno. Hay casos en la historia del rock. Dos veces más lo escucha y le va a gustar directamente el tema. No, Lanegan es un tipo que te canta cosas terribles. Por ejemplo, alguien que es un fanático. Eco. Y por ahí con alguna música más alegre. Y lo disuelve, sí. Ajá. Perfecto. El feliz, escuchémoslo. Tenemos algo para escuchar el feliz. Vamos a escuchar el feliz. El diablo está acechándome, quiere llevarse mi alma. Sabe que sueño con cosas que son muy difícil lograr. Miro el reloj y ya son las 3 y todavía no se rinde. Mi cabeza no sabe qué hacer y solo quiere dormir. Sumergido en un sueño soñas y podés comprobar que las promesas que te hizo le están y que hay felicidad. Miro el reloj y ya son las 6 y todavía no se rinde. Mi cabeza no sabe qué hacer y solo quiere dormir. Estás echándome, quiere llevarse mi alma. Sabe que sueño con cosas que son muy difíciles. Miro el reloj y ya son las 3 y todavía no se rinde. Mi cabeza no sabe qué hacer y solo quiere dormir. Llamado, sí. ¿No? Parece cortina de programa de los 70, ¿no? Oh, mira, no lo he pensado. No, bueno, estamos escuchando el EP 2016. ¿Cómo, digamos, qué es lo que los estimula, los motiva a seguir produciendo, a seguir grabando, más allá de que se edite en físico o no? Bien. O sea, Buena pregunta. Es que yo creo que esencialmente es... ¿Te molestas? Son como dos aspectos. Una, el famoso por amor al arte. Ajá. Y otra es que básicamente no nos quedan muchas cosas en la vida para hacer más que, aparte de tener nuestros afectos y nuestras relaciones y nuestros trabajos, obviamente, realizarnos artísticamente. Uh-huh. Sí. Y bueno, nuestra vida es la música. Es la manera... Siempre había una frase, no sé de qué filósofo argentino del rock, que hablaba de que esto es amortizar vida, o sea, sí, es una manera de amortizar la vida. Sí. Los años pasan, hace 12 años que estás haciendo un programa, sí, y uno nunca se pregunta si lo escuchan. No, no, claro. 50, 500, 2000. Linda, linda respuesta, hay, ¿no? Hay, no, ¿también? Hay un motivo personal que, claro, que puede, a veces podés llegar a descubrirlo y hay otras veces que no. Y por ahí lo descubrís cuando ya estás terminado. A mí me pasó por ahí algunas cosas, me cayeron la ficha cuando tomé la decisión de que terminaba, ¿no? Bien. Pero me parece que coincidimos en eso, ¿no? Que hay un motor que es casi por ahí indescriptible. Es el, ¿viste cuando te levantás a la mañana y sabes que eso va a pasar a la noche y eso te motiva? Sí. O te va a pasar a la tarde o a la mañana. Por lo menos vamos a ensayar, ¿no? Vamos a ensayar, vamos a sacar un disco, vamos a grabar una canción, vamos a componer algo, vamos a mezclar un disco, en el caso del audiólogo. Si eso te motiva la noche anterior o la mañana, la mañana tenés el picor ese, ya está, es que se justifica. Sí, y hablando, y ahora tomando en serio más las canciones del EP, cuando lo escuchaba en casa y por ahí hoy puntualmente, sin querer hacer una analogía o una comparación, pero la evolución del punk, el punk rock, ustedes surgieron por ahí un poco bajo esa ala, ese circuito. Total. Que después con el tiempo se encargaron ustedes en sus discos, no en este último, no en este último EP, sino ya hace tiempo, de ampliar las fronteras, de buscar, digamos, musicalmente por otros lugares, ¿verdad? Sí, claro. Y creo que estas canciones un poco siguen ese camino. Sí. Y redoblando la apuesta, ya con el decir todo. De nuevo. Ahí va. Ya pasaba ya eso. Ya pasaba eso. Y cada vez más, me parece interesante ese lado, más allá de por ahí, de la broma que. Sí, que hacemos, podemos, ¿no?, llegar a ser nosotros que nos conocemos. La edad, también, sí. Bueno, no, pero me parece que. Sí. El punk se murió. No. Está, de hecho. No, ustedes, digo, conceptualmente. No. No, está siempre la... Quizás para nosotros sí. Más para nosotros que... No, a nosotros nos sale esto porque ya se dan ciertas situaciones de que llega un momento que ensayás dos veces por semana durante 10 años y quieras o no, un poquito mejor sos. Salen entonces otras cosas, nos lleva a tocar, claro, quizás poder tocar... otras cosas. Otros tempos y poder hacer cosas. Uh-huh. Y en esos tempos que son más largos se dan la posibilidad de meter otras cosas. Y ahí se genera como una canción... Sí, otra música. Es que sigue siendo la combinación. Pero si vos te pones a escuchar Guastaitas y el disco Naranja, uh-huh, y lo pones un poquito más rápido, es punk en realidad. Claro. Lo que pasó fue eso, como bajamos un cambio a nivel tempo, a nivel energía, que ya no disfrutábamos más tocar en vivo tan rápido tampoco. Sí. Entonces cuando nosotros nos quedamos solos, tantas veces nos quedamos solos, hemos dicho, ¿qué hacemos? Seguimos tocando los temas del álbum del 2006 en un beat súper rápido y ya no nos gusta, que los dos cantábamos. Sí. Como que pasó que empezamos a producir aquellas canciones que eran viejas, de acuerdo a lo que nosotros estábamos tocando ahora, que era realmente... De acuerdo a la edad, decido. No. Yo no me quiero sentir en su edad, yo no soy 77, ¿entendés? No. Yo creo que inclusive si hoy agarráramos las canciones del álbum, sí, probablemente no todas, que son 14, probablemente algunas canciones las podríamos hacer hoy, sí, tranquilamente por una cuestión de progresión melódica. Además, trajimos una para el acústico. Sí, porque el audiólogo siempre nos mencionaba, bien, una canción de ese disco, y hay muchas de esas canciones que hoy las podríamos producir de esta manera. De esta manera, sí, tranquilamente. Más copia, más canción, tranquilamente, con acústicas. Vamos a escuchar Mil Recuerdos. Mirá. También del EP 2016. ¿Qué nos pueden decir de, bueno, Mil Recuerdos? Mil Recuerdos es un ejemplo de una canción que tiene como 14 años y que recién hoy ve la luz porque llegó el momento en el que ya podía. Momento, ya estuvo barajada para el primero, en el segundo no la tuvimos en cuenta porque ya teníamos canciones de más, en el tercero grabamos las bases y recién sale en el EP. Así que es el ejemplo de que en algún punto hay una continuidad en todo esto. Bien, Mil Recuerdos, de Guastaitas. Tengo mil recuerdos, mil fantasmas de mi pueblo y una duda que me supo acompañar. Parece memoria compartida en tu historia que no deja declararse soledad. Nunca debiste hablar. Y nunca debiste hablar. Tengo 100 abrazos y una es mi sueño y palabras que pudieron transitar. Mis ganas de contarte cómo ocurre este instante. Quizás no quieras pensarlo, quizás no quise evitarlo y no puedo. Quizás nunca me di cuenta que no puedo. Tengo mil recuerdos, mil fantasmas de mi pueblo. La plena desconfianza en mi voz. Tengo 100 abrazos y una mano que es mi sueño y palabras como doblegar. Iba, ahí se iba. Mil recuerdos. Bien, ¿y cómo? ¿Cómo es su dinámica actual? Buena pregunta también. Buena pregunta también. Estás rodeado de buenas preguntas. Estoy, estoy afilado, ¿no? Sí. Viene muy preparado, muy preparado. Aparte no tiene nada anotado, ¿viste? No, como... no. Yo ya buscaba las preguntas buenas acá y no estaba. Hace 11 años que viene. ¡Claro! 12. Claro. No, bueno, mira, nuestra semana, a ver, trabajamos de otra cosa, como todos. No, primero como banda, como banda. No, como banda. A ver, como banda tenemos. Grabamos. Dinámica entre ustedes. Acabamos de grabar. Che, mirá, me salió este tema. Lo compositivo también, sí, a veces se nos ocurren ideas, las llevamos a la sala y entre los dos, no sé si es mía, él me ayuda a mí, si es de él, yo lo ayudo a él. ¿Qué conocieron el uno del otro que no conocían? Ah, esa pregunta. Muy buena. No la tiene acá, ¿eh? ¿Estuvieron en algún vestuario alguna vez? Muy bien. Cuando juegan al fútbol los martes. Mirá, el tema de la edad puede ser un tema medio trillado, pero la verdad es que conocerlo a Emma y él conocerme a mí con 11 años menos, claro, ha hecho que fuéramos madurando unas cuantas cosas. Juntos a la par. Sí. Y con las personas que hemos compartido también, ¿eh? Sí, nos ha pasado dentro de la banda. Es una frase hecha, pero bueno. Pero nos hemos cruzado con gente que también que ha quedado en el camino, dentro o fuera de la banda. Ah, sí. Y acá está. Y es como una experiencia renovadora también, ver que esas personas siguen evolucionando y van haciendo nueva música para la banda. Ajá. Lo que decía Emma antes, ¿no? Y el disco Naranja inclusive, Emma no había compuesto canciones hasta que de repente en el disco Naranja metió 3 canciones que son probablemente las mejores. De Grohl en potencia. Entonces, y eso a veces uno no lo hacía, o porque él no pedía pista, o porque la situación no daba. No, tenía que llegar ese momento en el cual se ve que nos juntamos a componer canciones nuestras. Pero para ahora, vamos a lanzar. Vamos a la actualidad. Voy a vender, Doc. Dale. Se viene volumen 4 en el 2017. Volumen 4 se va a llamar, es el cuarto disco de largo de la banda. Producido acá por Hernán Agrazar. Es más, el último material que se grabó en Fuera del Túnel, podemos decir. Ah, ya está grabado. Efectivamente. Ya grabamos la base. De grabación. Las baterías casi, con Pato Nieto. Casi. De la Antáutica estaba. Pato Nieto hizo un trabajo increíble. Tenemos las mejores baterías de este último año de Fuera del Túnel. Y el último disco. El último disco. Así que quizás lo sacamos en 10 años. Vamos a ver qué hacemos. Es más, con el documental. Por eso. Emma en el 2005 dijo: vamos a hacer el cuarto disco, se va a llamar Volumen 4. Pasaron 11 años y ahora están en está empezando. Fue algo que habíamos charlado, sí, que en algún momento sacaron disco de cover, que son algunas de las que grabamos, son canciones que veníamos haciendo, sí, de que nos conocemos medio en joda, zapando en la sala. Algunas son esas, otras son otras que se nos fueron dando en el camino. Sí. está muy buena la lista de temas. Otro día son versiones, un disco de versiones. Son versiones. Disco de versiones. Son versiones. Sí, tenemos que tener el nuestro. Sí. Aparte nos encanta es la como música. Como darse el gustito, ¿viste? Me encanta, Es muy lindo. Siempre cuando yo estuve como un concierto, ¿no? No, no, yo también. No, dígalo. No, estamos de acuerdo. Está bueno en tirar. No copiar, ¿viste? Tampoco. Ir a lo que a vos te sale de acuerdo a esa idea. Sí, reinterpretar. Eso. Versionar. Y aparte nosotros veníamos con el ejercicio de hacer... Y la selección de las canciones. Sí, eso sí, es vital. Sí. Por eso después te voy a pasar un listado porque me interesa. Tu opinión. Sí. No, y era un ejercicio que nosotros veníamos haciendo con los discos tributo, que nos divertía mucho meternos en discos tributo. Pero eran siempre una canción, después a los dos años otra canción. Ahora agarramos y dijimos, bueno, estas 10, 11, 12 creo que tenemos. Cuando empezó, voy a contar una, voy a develar un... ¿Anécdota? Una anécdota. Cuando empezó la internet, el gran amigo Pichi, no fue Pichi, fue alguien vinculado ahí, hizo una serie de compilados, digamos, que era Versus. Era, por ejemplo, el que yo participé, uno, que era Oasis versus Blur. Bien. De acuerdo, bueno, ahí hay una grabación mía, mi primera grabación. ¿Como Doc Manso? ¿Como Oasis o como Blur? Como Ram Manso, hice el tema Songbird de Oasis. ¡Temón! Temazo. Hice una gran versión, Bien. ¿Solo? Solo. Ponela. Ponela. No la tengo, ¿No subí a la nube? No está, hay que buscarla, no sé. Habría que buscarla. Sí, mejorable, ¿no? Totalmente. Bueno. Es muy interesante. Muy interesante. Bueno, pero me dejás con las ganas. Después de esto tendría que hacerlo. ¿Viste lo que trajo el Doc hoy que vinimos? Puso los traveling. Bueno, vamos a escuchar el tema que me parece el mejor tema del EP, el que más me gustó. No el mejor, el que más me gustó. Y para mí es el mejor también, Dígalo. Para decirlo con lugar, tetas. Del EP 2016, los chicos se quedan más atrás hasta el final del programa. Bien. Nosotros pasamos el tema, pongamos la tanda, después seguimos, vamos con el tercer tema. El EP consta de tres temas, el último, el que cierra, es Paradisíaco Lugar y suena así. No era El bicho reactor.